Lesson 8. Conversation 1. ¿Cómo estás de tiempo? Cualquier día después del trabajo me viene bien. Estoy muy ocupada. El lunes trabajo horas extras en la oficina. Los martes y jueves tengo clases en la universidad. Y los miércoles practico deporte. El único día que tengo libre es el viernes y generalmente se lo dedico a mi novio. Sí, entiendo. Bueno, ¿y qué tal si nos encontramos para almorzar? Esa es una mejor idea. ¿Qué te parece si nos reunimos este martes al mediodía? No, el martes al mediodía no me va bien. Mejor por la tarde y tomamos un café. ¿Conoces un sitio que se llama Chocolate y Churros? Sí, es un lugar muy agradable. Me gustan mucho las tortas que tienen, pero son un poco costosas. Ay, lo siento, Margarita. Ya son las 2:30 y se me hace tarde. Hablamos luego. Bueno, que estés bien. Adiós. Chao.